¿Cómo va? ¿Cómo andan? Buen día, che. Buen día. Sé que bastante nieve en la Cordi. Preciso, así Parece. que me Hay imagino. eso, hay un montón de agua y también en algún momento vamos a hablar de lo que pasa con esto que es el cambio climático y la estabilidad de las laderas, porque el otro día te cambio para intercambiar figuritas. El jueves fue un récord que no se batía desde el año 2006 con la cantidad de agua caída en un solo día. Fue algo así como 56 milímetros respecto al Uf. 2006, que fueron 46, o sea, un poco Un bastante montón. más, claro, Sí. y lo que pasa con las urbanizaciones, la impermeabilización en La Vega, viste, y las laderas, la estabilidad de las laderas, que vos sabés más que nosotros lo que pasa con el suelo cuando se colmata Claro, de claro. agua y se cae todo, ¿no? Sí, totalmente. Ah. Un escenario además con el avance de la urbanización y poca planificación. Demasiada Una poca planificación. combinación peligrosa siempre. Bueno, acá son otras las combinaciones peligrosas, pero que también se vinculan con esto de no entender los procesos naturales o abordarlos como si no hubiese nada debajo de la tierra. Entonces, acá de repente nos encontramos con que los sismos no se detienen, volvió a ocurrir este viernes último, no, sino El sábado. el otro. Un sismo muy fuerte en Sausal Bonito de magnitud 4,2 y en lo que va de septiembre ya van 10 sismos registrados entre Sausal Bonito, Rincón de los Sauces y Añelo. Todos los espacios con un factor común que lo hemos hablado en otras ocasiones, que son los pozos que están fracturando, que se está haciendo fracking y que el fracking genera esta sismicidad inducida. Es decir, se mueve abajo, tiembla, pero porque algo ocurrió, porque algo le dio un movimiento a ese subsuelo. Entre eso podemos decir que algo debe tener que ver que hagan un agujero a más de 4.000 metros y después produzcan una fractura hidráulica. Claro. Y que cada una de esas fracturas representan, lo hemos hablado en otras ocasiones, disculpen la redundancia, pero representan en ocasiones estar inyectando en este momento, los promedios son 80 millones de litros de agua y 12.000 toneladas de arena silicia. Es un volumen bastante difícil de cuantificar, así De en vuelta una el número, conversación. de vuelta el número. 80 millones de litros de agua y 12.000 toneladas de arena silicia. Es decir, cuesta como pensarlo así en el cotidiano, porque Eso es un un tanque de agua en solo. nuestras casas es 1.000. O sea, estamos hablando de, le inyectan 80 millones de litros, O es sea, 80.000 tanques de agua. 80.000 tanques de agua, exacto. Eso es en un solo pozo. Eso en un solo pozo, sí. Entonces eso es lo que modifica. Por ahí, lo que es importante acá es, seguramente alguien puede escuchar o lee los periódicos masivos, los de mayor control de la opinión pública, y de repente dice, se está esperando a que se saquen conclusiones. No, esas conclusiones ya están. Las sabe el gobierno provincial, las saben las empresas, no hay nada más que organizar. Lo único que resta es que el gobierno dé la cara en Sausal Bonito y que vaya y le diga a la población que los sismos que le rompen la casa y que hacen caer rocas son un proceso inducido por el fracking. Y bueno, y prepararse para lo que viene también, que va a ser, si realmente este escenario continúa así, la necesidad de una planificación de la explotación va a ser clave y urgente. Explotación, nunca mejor utilizado el término, ¿no? Y varios problemas, porque por un lado es el tema de la malla que es un montón, ¿no? Las consecuencias geológicas. El tema de la utilización del agua y el tema de estas toneladas de arenas, que es un agujero que está generando en otro lado, ¿no? Las arenas las está generando impactos ambientales gigantes allá en Entre Ríos, que es donde viene parte de esa arena, y acá en Fisque, en Roca, donde vivo yo, las canteras que están al sur, a unos 30, 40 kilómetros de acá, son socavones de una magnitud importante también, ¿no? No son pequeñitos, no son como una arenera de donde sacan áridos para la construcción. Es decir, tiene mucho impacto ambiental, rompe mucho la infraestructura, es todo un combo. Uh-huh. El complejo Vaca Muerta es un combo que donde lo mires y lo que analices hay algún conflicto ambiental ya expuesto o en puerta y en vías de manifestarse. Cuando se habla de cuestiones así que tienen que ver con los hidrocarburos, ya sea gas o sea petróleo, siempre se habla de que hay saldos ambientales que la industria está dispuesta a pagar. ¿Es como que está asumido que hay una zona de sacrificio acá? Sí, pero no que la industria esté dispuesta a pagar. Acá todos los pasivos ambientales los está absorbiendo el Estado, uh-huh, porque los ríos son del pueblo. El agua susceptible de ser contaminada es de toda la población, digamos, son bienes comunes de la naturaleza que utiliza la sociedad. Los sismos, las casas que se rompen, el que lo paga es el Estado. Las empresas todavía no han sido señaladas como responsables, aunque ellas mismas ya reconocen la sismicidad inducida. Uh-huh. Y los basureros petroleros donde se acumula la cantidades gigantescas de tierra sucia, están en tierra fiscal. Es decir, el que está absorbiendo todo el pasivo ambiental es el Estado. Cuando vos decís que el gobierno tiene que agarrar y dar la cara, ya acá la producción me alcanza una nota de marzo que habla de la vinculación del fracking en Vaca Muerta con sismos en la región, sismos inéditos, ¿no? Lo que decimos hace un montón de tiempo, lo que tiene que ver con Sausal Bonito, justamente. Claro. No, que no temblaba. Y bueno, es una deuda gigantesca. Yo, como para ir cerrando esta parte, te digo, que sume a conversaciones anteriores. Bueno, vos hoy tenés en la provincia de Neuquén 31 sismógrafos. 9 son del IMPRES, 22 son de las empresas. No hay una red de sismógrafos de esa calidad y de esa cantidad en toda América Latina. Es decir, si vos a esta altura ya no podés concluir, no podés informar lo que las empresas ya saben y que vos también ya sabés como Estado, simplemente te pone de un lugar. Estás sentado en la mesa de las empresas y no estás sentado en la mesa de la población. Ese punto hoy es clave y no hay que perderlo. Las empresas saben y se enteran de los sismos de la provincia antes que Defensa Civil. Martín Justi, el director de Defensa Civil, no se entera sino hasta que las empresas se les ocurre informarle al Estado y luego enterarse ellos. Si no, no se enteran de la sismicidad en la provincia. Y bueno, así, ese es el escenario. Yo lo he estado planteando en estos días y insisto, hoy en Vaca Muerta el zorro está cuidando el gallinero. No, lo loco es que todo el tiempo se está hablando, sabemos que Vaca Muerta es política de Estado, ¿no? Y ese costo lo termina pagando la gente que vive ahí. No hay intenciones, porque se habla todo el tiempo de que es el impulsor del desarrollo económico de Argentina. Sí. Pero no habría Vaca Muerta sin un subsidio estatal fuerte y sostenido en el tiempo, que es lo que ocurre hoy con los no convencionales. Sin ese subsidio no habría Vaca Muerta. O sea, el Estado está transfiriendo una gigantesca cantidad de dineros públicos para sostener la extracción de los hidrocarburos. O sea, son planeros que, además de caros, son ambientalmente muy perjudiciales. Y son planeros que manejan el país desde la última dictadura cívico-militar. Paolo Roca, Marcelo Marcos Mindlin de Pampa Energía, Paolo Roca de Tech Petrol, la familia Rey de Plus Petrol, todos ellos, en su momento Pérez con Punk, el grupo Vila Manzano con Kilwer y Alejandro Bulgeroni con Pan American Energy, son las familias más poderosas del país que están recibiendo subsidios del Estado todo el tiempo. Son planeros de nivel petrolero. Y la otra cuestión es que en los medios que manejan la opinión pública, todos tienen un suplemento de energía y muestran todo esto como positivo. Sí, ese es otro campo de acción hoy por hoy muy difícil, pero bueno, estamos intentando romper esa barrera también, compartiendo la información en tiempo real y lo más que se pueda. Sí. El asunto es que uno está cada vez más encorsetado, ¿no? Porque si decís eso, es más o menos como que sos el enemigo del pueblo, como en esa obra de teatro de Ibsen, que el tipo se quejaba por la contaminación del agua, justamente. ¿Viste? O sea que Tal es cual. algo. Y es muy loco. Y a nivel mundial, esto del fracking sigue dividiendo en lugares con que está prohibido y otros no, porque algunos dicen no, pero en algunos lados no está aprobado, como hemos discutido acá con un diputado, ¿no? Al aire. ¿Probado qué? Que está aprobado la relación entre sismos y el No, está fracking. aprobada en todo el mundo, sí. Por Sí, eso, pero está en algunos aprobada en todo el lugares. mundo y a quien te sostenga eso, simplemente decirle que no es la información correcta de base académica. Che, y decime, pero hay lugares que dijeron, bueno, justamente por estas consecuencias es que lo cortamos, o sigue El habiendo. estado de Nueva York tiene prohibido el fracking. Mirá. Inglaterra tiene prohibido el fracking por el riesgo sísmico. O sea, España también. México está reduciendo en este momento en un 50% las investigaciones, el presupuesto para investigación de temáticas relativas con el fracking. Colombia está en vías de hacer una ley de prohibición de fracking que ya pasó por diputados, pero ahora tiene en senadores. Es decir, el fracking se impone por la fuerza del tiempo este que vivimos, en el cual lobbies empresariales muy fuertes, medios de comunicación y mucho dinero lo imponen, pero el fracking no tiene licencia social. Lo Ni en loco es, España, ni en Francia, ni en Alemania. lo loco es que estamos todo el tiempo hablando de esto, pero estamos hablando todo el tiempo de extractivismo y ahora las alternativas pueden ser iguales o peores, porque ahora todo el mundo está hablando del litio, pero no están hablando de todas las consecuencias ambientales que tiene este tipo de explotaciones. Así es. Bueno, tenemos que. Es lunes, Javier, es lunes. ¿Cómo hacemos, más allá de difundir, cómo hacemos para seguir tratando de ver cómo le encontramos el agujero al mate? Y seguir haciendo lo mismo, informando democráticamente, compartiendo, no mezquinando información, compartiendo solidariamente, no mirando ombligos propios y mirarnos socialmente es el único camino. El Estado neuquino obviamente mira para otro lado, tampoco comparte la información. ¿Cómo es El eso? Estado neuquino es parte del negocio de los petroleros. No vas a recorrer un camino petrolero sin que haya una familia del MPN que le esté sacando rédito. Sean Y Zapag, sean Crexel, sean quien sea, Ursera, etcétera. Todos, todos, todos comen del fracking y todos comen del Estado. A su vez sostenido por el Estado Nacional. Sí, todos se No han digo, alejado del pueblo. porque te das cuenta que ahora en elecciones es algo que une a todos los que tienen posibilidades de acceder a la presidencia, no es que es política de Estado esto, el saqueo o las consecuencias ambientales. Así es, lamentablemente. Bueno. Javier, en algún momento la seguiremos, no te seguimos, no te queremos sacar más tiempo y bueno, esperando de esto que decís vos, difundiendo para que la gente, para que nosotros como sociedad seamos un poco más conscientes. Sí, claro. Che, bueno, Adriano, muchísimas gracias por el espacio y claro, la seguimos la próxima, por Dale, supuesto, nos como estamos siempre. viendo. Chao, chao, chao, hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.